soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, aquí es la acera de enfrente. Ya se han acostumbrado a que los periodistas vayan con miedo a las conferencias de prensa, a jalar así una grabadora, no pregunten nada, porque el presidente te humilla, porque el alcalde te señala, porque nunca más vas a tener acceso, y si no tienes fuentes, no tienes trabajo. Eso es lo que está pasando con la información en nuestro país. Y por eso lo que yo estoy haciendo ahorita es muy importante, porque la Beatriz Caguasa, que era de Radio Fides, que se quejaba todos los días de este problema, según el MAS, que no hay libertad de expresión, que no hay acceso a la información, ¿no? Ahora está haciendo lo mismo. Señala quién puede y quién no puede. Y entonces eso no puede ser, porque todos los medios de comunicación y todos los ciudadanos y ciudadanas paseñas tenemos muy buenos motivos y muy buenos derechos de acceder a la información sobre la gestión pública municipal, de regiones, de estado, de ministerios, de lo que sea. Así que yo, estos señores, o me retiran a rastras, o me dan una cita, y punto. Y por supuesto que lo voy a sacar en Radio de Cero. Y yo tengo un público ganado. Yo tengo un público ganado precisamente por esto, porque no voy de rodillas por publicidad a ninguna parte, porque no hago publinotas, porque trabajo con los temas que nos interesan y tengo todo el derecho de defender a las mujeres. Tengo todo el derecho de tener una posición política. Tengo todo el derecho de tener una posición sobre la ciudad de La Paz y sobre los negociados del gobierno municipal y todo eso. Tengo todo el derecho. Y eso no me debe impedir, porque no estamos en dictadura. Estamos en democracia. Y acá, para las cámaras, miren, para una persona, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 funcionarios. Qué caro es retenerme a mí. Yo he venido a una conferencia de prensa que la puedo mostrar que he sido invitada como medio de comunicación. Tengo absolutamente todo el derecho. Estos señores deberían estar en las defensorías de la niñez y la adolescencia. Deberían estar en las puertas de los colegios. Deberían estar en las calles ayudando a las personas de la tercera edad. Pero están aquí para intimidarme. He incorporado a la acera de enfrente de forma excepcional esta grabación que me hizo ayer un periodista en las puertas del despacho del alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, cuando me impidieron entrar a una conferencia de prensa sobre asuntos tributarios. A propósito de eso, viene la acera de enfrente de hoy. Desde el corazón de Bolivia, para toda América Latina y el mundo entero, libertad para los medios y no libertinaje. Grabadoras y cámaras con patas. Los y las peor pagados de los medios de comunicación son la mayor parte de los periodistas que son enviados a las conferencias de prensa a cubrir las noticias. La rutina es asomarse a como dé lugar para acercar tu grabadora o las cámaras y micrófonos al funcionario público, al político que con aires de realeza, en lugar de informar, declara. La fuente de verdad es su palabra, y su palabra se convierte en noticia bajo un mecanismo inaceptable. Además, en estas conferencias de prensa, este aire de realeza, este aire de importancia, este aire de que ellos emiten su discurso de forma unilateral, sin derecho a réplica, está convirtiéndose en un gesto cuasi patológico de caudillos de todas las tallas y medidas de la función pública, de la función política y de la función estatal en nuestra sociedad. Necesitas. Quieren hacerte ver como si fueras una tontita, creándote un miedo. Si no usas el producto, por ahí nadie te vea. Te quiten el autoestima. Así son las conferencias de prensa en nuestro país. Las preguntas se realizan en un clima vertical, sin tiempo de desarrollarlas. Cuando al funcionario o político tus preguntas no le gustan, eres señalado o señalada para que en otra no inviten a tu medio o no te dejen entrar. Hemos llegado a vivir escenas de denigración protagonizadas por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia contra periodistas que se atreven a preguntar por fuera del guión de su misión establecido. No son ni han sido escenas gratuitas. Son escenas que han funcionado como aleccionamiento para silenciar, para meter miedo al conjunto de periodistas en las conferencias de prensa. Metidos a héroes, haciendo cosas ridículas. Oye, vecina, escucha. No es que no han habido periodistas excepcionales. Sí que los ha habido, periodistas que se han atrevido a salir del guión de su misión. Y les recordamos, porque recordamos esas escenas de denigración que han sufrido públicamente. Mientras los que manipulan se están matando de risa, ahora estamos aprendiendo. Pero más allá de esas declaraciones o de esas preguntas excepcionales, las declaraciones de las autoridades, después de una rutinaria conferencia de prensa, son trasladadas al medio, a cualquier medio de comunicación, y tenemos como resultado informativos uniformes, sin pensamiento, sin creatividad y sin información. Si hacemos el ejercicio de cambiar de canales, lo que encontramos es que te sientes encerrado o encerrada en una especie de cadena informativa nacional que no es explícita, porque no nos obligan a hacer una cadena de información. Pero el resultado es una cadena de información por el sometimiento en el cual se llevan adelante las conferencias de prensa. No hay tiempo para contrastar las declaraciones con información. Tampoco hay tiempo para pensar las preguntas, porque debes correr a la siguiente conferencia de prensa y llenar el cupo de notas con purititas declaraciones. No le metan el cuchillo de doble filo, no queremos más. Tal es el ejercicio de verticalismo que he podido constatar que los y las periodistas de calle muchas veces ya han perdido la capacidad de preguntar. Muchas veces ya han perdido la capacidad de interpretar lo que están viendo. Muchas veces estos compañeros y compañeras han cedido por la necesidad de subsistencia a la dinámica de maltrato y subordinación que se les exige casi hasta convertirlos por la fuerza en grabadoras y cámaras con patas. Mira la televisión como te hipnotiza, mientras los que manipulan se están matando. Cuando se habla de censura, miedo o falta de libertad de expresión en nuestro medio, no se toma en cuenta esta dinámica. Y no se la toma en cuenta porque quienes la sufren no son ni los dueños de medios, ni los periodistas, digamos, estrella, sino los y las comunicadoras de calle, los y las comunicadoras de a pie, los que se embarran los zapatos, los que gastan la suela del zapato, los y las que corretean por una nota, y los que, además, a su vez, en la escala salarial y de prestigio de su propio medio, están a la base. Pasemos al noticiero matinal. Ahí es el lugar donde no me dejan expresar la otra realidad. Si quieres romper esta dinámica, son muchas veces los propios periodistas los y las que se molestan, porque el esquema funciona en tanto en cuanto todos y todas lo aceptemos. De la subordinación que muestren esos periodistas en la calle, depende también en alguna medida, no totalmente, pero en una medida importante, no solo la subsistencia de ellos y ellas, no solo la posibilidad de tener o no tener un trabajo, sino inclusive la pauta de publicidad para sus medios. A todo ese fenómeno, Gervasio Sánchez, el periodista español premiado, un periodista destacado, a todo ese fenómeno le ha llamado periodismo declarativo. Y es ahí donde en Bolivia estamos de canto a canto aplastados y aplastadas. Comercial, me dicen qué comer, qué tomar, cómo vestirme, cómo comportarme. En Radio Deseo vamos a cumplir 10 años intentando romper esa dinámica a través de varios ejercicios comunicacionales que le den al público un resultado diferente. Puedo asegurar yo que no es fácil y que cada programa parece una auténtica odisea. Y seríamos muy simplonas si achacaríamos esa dinámica a una cuestión establecida únicamente por el gobierno del Movimiento al Socialismo. El caso del gobierno municipal de La Paz es idéntico y no son los únicos, porque ahí tenemos a un Percy Fernández que es simplemente inolvidable en su acoso contra los periodistas, en su capacidad de insultar en una conferencia de prensa y acosar sexualmente a una periodista si le increpa con una pregunta indeseable. Cómo matar a los demás con sus violentas películas, con sus actores. Lo sufrido por mi persona el día lunes en la conferencia de prensa del director de Tributación Municipal, cuando se me impidió el acceso a la conferencia de prensa, habiendo mostrado el carnet de identidad y el credencial de la radio, no es una anécdota. Estuve allí más de 2 horas porque simplemente no me resigné a ser maltratada. No fue el director de tributación quien dio la orden. Es más, él mismo me llamó para aclararme que no estaba informado y que no tenía nada que ver con el incidente. Al punto que estará en Radio Deseo para una barricada este próximo jueves. Más de 2 horas. Más de 2 horas estuve en las puertas del despacho del alcalde, aprovechando la excelente acústica de ese rincón para hacerme escuchar. Me mandaron más de 10 guardias municipales para amedrentarme y no me retiré del lugar hasta conseguir la cita con el funcionario a cuya conferencia de prensa había intentado asistir. No es una anécdota. No es la primera vez. Tampoco me victimizo. Pero sí lo planteo para decir lo siguiente. Hay que buscar la puerta de salida de esta rutina declarativa desinformativa en la que están aplastados todos los medios de comunicación y en la que pretenden que también Radio Deseo quede sucumbida. Hay que buscar la puerta de salida de esta subordinación periodística. Hay que buscar la puerta de salida de este maltrato y humillación rutinarios. Hay que buscar y seguir buscando, una vez más, libertad y dignidad. Mira la televisión como te hipnotiza, mientras los que manipulan se están matando de... La cera de frente es para los valientes. Que caminen por ahí. Diferente como tú. Libre como tú. Deseo, deseo. 103.3. Una radio como tú. Desde el corazón de Bolivia. Para toda América Latina y el mundo entero, libertad para los medios y no libertinaje. El pueblo está cansado de escuchar puras mentiras y recibir un mal mensaje. Con sus anuncios subliminalmente, logran meter malas cosas a la cabeza de la gente. Mira, tía, ya estoy cansado de este canal, que a cada rato me muestra el mismo comercial. Me dicen qué comer, qué tomar, cómo vestirme, cómo comportarme, como un robot quieren programarme. De esto y muchas cosas ya estoy harto, de quererme vender ese perfume caro importado putrefacto, usando las modelos más flaquitas. Si no te has hecho la cirugía milagrosa que tú necesitas, quieren hacerte ver como si fueras una tontita, creándote un miedo. Si no usas el producto, por ahí nadie te vea, te quitan el autoestima, entiendo que eres fea. Estas publicidades, dentro de ellas trae muchas maldades.